En un paso más allá, están pasando cosas raras. Pensé que nos habíamos quedado encerrados, ¿no? Porque tenemos un problema. Si hay algún cerrajero despierto todavía, que venga, ¿eh? Sí, sí. Este va a ser nuestro año, porque Patricio se casa, ¿no? Este año. No. El ministro de Educación, Washington Hernández Gutiérrez, afirmó que los primeros ancianos... ¿Qué pasa si... si nuestro universo... si todo nuestro sistema solar... si las órbitas alrededor del Sol no son más que órbitas de electrones... alrededor de un protón conformando un átomo? ¿Qué pasa si somos una milésima parte del átomo de cualquier cosa? Gente rara. Decime, nene, ¿vos vas a la iglesia? Oh, por las cenizas de Ceausescu, Dimitri fue muerto. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que está acá? ¡Nene! Sonidos raros. Canciones raras. La nueva era, la nueva era, la nueva era. Día de vos, solo los pibes. Ayúdanos a entenderlo. Todos los martes en vivo a las 22 horas de Argentina por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. UPMA, un humor raro. Muy bien.